Cuando usted oye la palabra persecución, ¿qué viene a su mente? Quizás viene a su mente algo como esto. Cuando nosotros estábamos a punto de construir el primer edificio de una de las iglesias donde yo fui pastor hace muchos años, recuerdo que llegamos allí y ese terreno nos había sido concedido por el gobierno de aquel lugar, en comodato. Eso significaba que teníamos los derechos de pleno uso del terreno por 99 años a ser renovables. Así que prácticamente era nuestro terreno. Estuvimos ahorrando, colectando fondos, como los que vamos a colectar la semana que entra ahí comprando taquitos, porque se va a haber una venta de tacos al final de las reuniones para colectar para nuestro nuevo edificio la mitad y la otra mitad para enviar apoyo misionero a la familia López que se van para Tanzania el año próximo a las misiones, a alcanzar un pueblo no alcanzado. Así que vénganse preparados. Y ahí estábamos nosotros colectando fondos también para construir el edificio que queríamos tener. Llegamos al lugar, finalmente llegó un sábado que dijimos, este día vamos a empezar. Fuimos a limpiar ese terreno y cuando llegamos ahí, éramos como unos 15 o 20 de aquella iglesia, llegamos y salió de alrededor una multitud de gente que de los que nosotros llamamos en México paracaidistas. Era un asentamiento irregular de personas que se habían ido a vivir allá sin permiso y estaba el terreno que nos habían concedido junto a ese asentamiento. Y cuando ellos vieron que estábamos llegando, salieron y dijeron, ¿y ustedes qué hacen aquí? Llegamos con bloques y con muchas cosas que pensábamos usar para construir. Y les dijimos, pues nosotros tenemos permiso del gobierno, aquí está nuestro papel. ¿Qué papel ni qué nada? Dijeron ellos. Aquí no meten ni un pie. Y le dijimos, ¿pero por qué no? Si no lo dieron. Y nos empezaron a lanzar piedras. Yo no sé quién se le ocurrió, pero uno de ellos gritó, ¡ese alto, ese flaco, ese es el mero mero! Dijeron, ¡es el líder, agárrenlo! Y entonces, con la fe que yo me cargo y la valentía que yo tengo, no, salí corriendo. Nos empezaron a aventar, mire, hasta el día de hoy, a veces tengo unas dolencias en la espalda, me aventaron un pedradón, como de este tamaño era la piedra, o al menos así la sentí yo, que me dio en la pura espalda, pero nunca más volví a ese lugar. Fuimos mejor al ayuntamiento a decirles, nos dieron otro terreno y ahí se terminó construyendo ese edificio. Sí, cuando oímos persecución, algo así se nos ocurre, no, la persecución. Pero a veces nosotros nos encontramos en otro tipo de persecuciones sin darnos cuenta. Hace tiempo hicieron una película que yo recuerdo en donde un actor que era ¿cómo se llama? El del Titanic. Ah, sí la vieron. Leonardo DiCaprio hacía las veces de un estafador, un hombre que robaba identidades, que era piloto de aviador falso y después médico y cosas así. Y el Tom Hanks era un detective que andaba buscándolo. Y esa película relataba dos persecuciones. La primera era el del detective tratando de alcanzar a ese impostor. Pero la otra persecución era del impostor buscando la felicidad, buscando salirse con la suya sin estudiar. Es otro tipo de persecución. Por eso el título de mi mensaje hoy es La Otra Persecución. Con base en Romanos 9, versículos 30 a 10, versículo 4, vamos a ver que a veces que las personas están persiguiendo algo y otras personas sin perseguir eso se lo encuentran. ¿Qué persigues tú en la vida? No me contestes, pero eso es una pregunta que tú me gustaría que abordes en tu pensamiento, en tu corazón. ¿Qué persigues tú en la vida? ¿Qué es la fuerza que te mueve? ¿Qué es aquello que quieres alcanzar? Hoy vamos a ver en este pasaje cómo los judíos que andaban buscando la salvación por medio del cumplimiento de la ley de Dios, nunca la alcanzaron. Y los paganos que no andaban buscando a Dios, encontraron la salvación. Y esto nos va a motivar a nosotros a preguntarnos, ¿qué andamos persiguiendo en la vida? Porque quizás el día de hoy se nos va a cruzar en el camino Jesús, y algunos de nosotros tal vez hasta ni lo andamos buscando, pero ahí se nos va a poner. ¿Qué vamos a hacer con él? En este pasaje, Pablo continúa con el argumento del Evangelio, que es el tema central de toda la carta. En los primeros 11 capítulos, él explica muchas cosas del Evangelio. En el capítulo 1, él habla de los antecedentes del Evangelio. Luego del 1.18 al 3.20, él presenta la gran necesidad que tiene la raza humana del Evangelio. Luego de 3.21, de Romanos 3.21 hasta el 8.39, él explica todas las cosas que Dios provee al pecador arrepentido por medio del Evangelio, la provisión del Evangelio. Y luego de los capítulos 9 al 11, Pablo habla de la elección para el Evangelio. En esta sección estamos. En el capítulo 9, Pablo empezó diciendo que él sentía una gran tristeza porque sus parientes, sus compatriotas israelitas, a pesar de ser miembros del pueblo escogido de Dios, se estaban perdiendo. Y él dice que se sentía tan triste que estaba dispuesto a intercambiar su salvación por la condenación de ellos, pero no se podía. Ninguno de todos los privilegios espirituales que los israelitas gozaban, que Pablo cita en el versículo 4 y 5 de Romanos 9, fueron suficientes para asegurarles la salvación, porque ellos fallaron en cumplir la condición de la promesa y también porque Dios no los había escogido. Eso es lo que él ha dicho a lo largo del capítulo 9. Y ahora Pablo va a hacer un resumen. Va a hacer un resumen, y ahí yo donde voy a tomar la lectura en Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Y aquí empieza el resumen de Pablo de todo el capítulo. Y va a resumir, es un solo pensamiento a través de dos afirmaciones. La primera afirmación dice que los gentiles, acuérdense que gentiles aquí está hablando de los paganos, los que no tomaban en cuenta a Dios como fue revelado en el Antiguo Testamento. Todas las personas que eran de raza no judía. Dice, los gentiles que no iban tras la justicia, la palabra iban, que se lee en la versión Reina Valera, otras versiones dicen seguían, el texto original dice perseguían, como traduce la Biblia textual. Dice, los paganos no andaban persiguiendo, dice, la justicia. Acuérdese que aquí justicia se debe entender, la justicia que Dios imparte, o en palabras sencillas de nuestros días queremos decir la salvación. A los paganos no les importaba la salvación. Pues ellos que no andaban persiguiendo la salvación, la alcanzaron. La alcanzaron. Es decir, la justicia, la salvación, el perdón, que es por fe. Mientras Israel, el pueblo de Dios, escogido en el Antiguo Testamento, que esperaban al Mesías, que sabían del Mesías, que sabían de la ley de Dios, que sabían de Dios, sabían tantas cosas de Dios, ellos perseguían a través de su esfuerzo la salvación. Pues ellos que andaban persiguiendo la salvación, dice el versículo 32, no, el 31, que ellos iban tras una ley de justicia, no la alcanzaron. Fíjese, qué contradictorio. Ir persiguiendo algo y nunca alcanzarlo. Y los otros sin buscarlo, lo alcanzaron. Sin perseguirlo, lo alcanzaron. Este versículo nos sirve para darnos cuenta que en el mundo, de acuerdo a esta categorización, todas las personas se podrían clasificar en cualquiera de estos dos grupos. En este mundo hay dos tipos de personas. En primer lugar, existen aquellos a los que las cosas espirituales ni les importan. No están preocupados por la salvación, ni por ir a la iglesia, ni por nada. Para ellos lo único que importa es vivir la vida y pasarla bien y tratar de llevársela bien con sus semejantes. Hay personas así, ¿sabían que hay personas así? Así. En cambio, hay otras personas que tienen un alto sentido de conciencia religiosa, que les importa su vida espiritual, que quieren ser salvos, que se están esforzando según los estándares de la religión que ellos practiquen por tratar de aumentar las probabilidades de asegurar su salvación. Estas son personas religiosas. Pablo está diciendo algo como esto, en términos generales, no en términos específicos. Está diciendo que hay muchas de las personas a las que ni les importa la vida espiritual que se les cruza en el camino, en su carrera, porque Pablo ha usado esta figura de perseguir o de correr ya desde antes. En el versículo 9:16, les recuerdo, dijo Pablo, no sé si por ahí está, dijo, no depende del que quiere ni del que corre, del que corre. Pablo ha usado esta figura de perseguir o correr, ir detrás de algo. Entonces estas personas no andan corriendo detrás de la vida espiritual y de pronto en su caminar se les atraviesa el evangelio. Alguien viene, a estas personas ni siquiera se consideran ateas o escépticas porque no tienen interés realmente, mucho interés en las cosas espirituales. Pero de pronto usted cruza a alguien en el camino y les empieza a hablar de Cristo. Y de buenas a primeras, les capta la atención. Yo he conocido a varios como ese tipo de personas. Que realmente no tienen un gran interés espiritual y de pronto se te cruzan el camino y tú se te da la oportunidad de hablarles de Cristo y del Evangelio y les presentas el Evangelio y dicen, no, qué interesante, no, nunca había oído de eso. En verdad, a veces parece difícil que en un grupo de personas como somos los latinos, que pareciera que todo el mundo sabe de Dios, hay personas que no, ni les ha interesado por años y de pronto les habla uno el Evangelio y al final uno presenta las demandas del Evangelio, porque una cosa es el Evangelio y otra cosa son sus demandas. Y las dos demandas del Evangelio es, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y entonces le dices, ¿tú estarías dispuesto a arrepentirte de tus pecados y a confiar en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Y yo he conocido algunos que dicen, sí, sí. Y ahí los tienes. Gente que ni andaba buscando de Dios, aparentemente no andaban persiguiendo nada, y se topan con Cristo y lo agarran. Dicen, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no lo agarraría? ¿Por qué no lo querría? Y aceptan el ofrecimiento de la justicia de Dios por medio de la fe. Pero hay otros, como los israelitas, que son muy religiosos, mucha conciencia de cosas, ciertas cosas espirituales, y entonces alguien viene y le dice, pues el cumplimiento de toda la ley antigua es Cristo. Y dicen, ¿Cristo? ¿Solo por la fe? ¿Solo por la fe? ¿No es por el esfuerzo nuestro? Y dicen, no, no puede ser. No puede ser. Tan fácil. Tan fácil así nada más por la fe. Y entonces, no, no. Y lo que era la meta de la carrera, Cristo era la meta del israelita. Porque adelantándome en el versículo 10:4, Pablo va a decir, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces él está diciendo que aquí está el hombre y la meta, la salvación era la meta que buscaban los israelitas, digamos los religiosos. La salvación era la meta según ellos. Y el camino por el cual corrían era la ley, la ley. Dijo Pablo en Gálatas 3:24 que la ley nos guiaba a Cristo, era un ayo que nos conducía a Cristo, un maestro, un tutor que nos llevaba a Cristo. No era el fin la ley, cumplir los mandamientos no era el fin, era un medio para hacernos conscientes de lo pecadores que somos y perdidos que estamos y entonces llevarnos a Cristo. El fin, la meta de la ley era Cristo, la salvación es Cristo. No solo Cristo nos da la salvación, Él es la salvación. No solo queremos la salvación que Cristo da, queremos a Cristo el Salvador. Él era la meta. Pues cuando vienen y le dicen aquí a los judíos, Jesús de Nazaret es el Mesías, confíen en Él, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él es la meta de todo. Y dijeron, ¿qué? ¿No? Y rechazaron a Cristo. Al rechazar a Cristo, se confundieron. Él era la meta de todo y desecharon la meta, el fin que es Cristo, y se siguieron de largo. Es por obras, decían ellos, es por cumplimiento de la ley. Lo que era la salvación vino a ser para los judíos una piedra de tropiezo. Como el que va corriendo en la carrera y hay una piedra, se distrae. Imagínense lo que sería. Hace tiempo vi un video de un hombre que iba en una bicicleta. No sé si alguien lo vio, pero iba una bicicleta a la delantera de toda la carrera, en una bicicleta de carreras, y volteó atrás y ya no había, ninguno los dejó, pero lejos. Y venía y levantó las manos antes de llegar a la meta que estaba allá, levantó las manos de ganador, y que se le voltea la bicicleta y ¡zas! Se tropieza. Y en lo que se levanta y la levanta y trata de llegar, lo rebasan y pierde. ¿Tropezó? Así le pasa a muchos espiritualmente. Ese era el pleito que tenían los fariseos con Jesús. Porque Jesús se juntaba con lo que los mexicanos llaman la chusma. la raza, la flota, la mara, dicen allá en otro lado. ¿Y ellos qué? ¿Por qué? Porque dice Jesús que muchos publicanos y prostitutas van delante de los fariseos al reino de Dios. Y ellos no iban a entrar porque rechazaron a Cristo. Hoy en día hay muchas religiones que tienen a Jesucristo como parte de sus creencias, pero Jesús no es la meta. Jesús no es la meta. Por citar un ejemplo, el Islam, ellos creen en Jesús, creen que es un profeta verdadero según ellos, pero ellos dicen que no es el Hijo de Dios, que su muerte no fue para salvarnos, fue para otros propósitos. Ellos pasan por Jesús y se van de largo detrás de Mahoma. Así podríamos hablar de muchos grupos en donde Jesús es importante, pero no es la meta. ¿Qué persigues tú? ¿Qué persigues tú? Uno puede venir a la iglesia, pero encontrarse en la vida persiguiendo cosas con la esperanza de que sean nuestra fuente de seguridad y de confianza, nuestro sueño más anhelado. Yo recuerdo en la etapa de mi vida donde llegar a ser ingeniero, esa era el sueño que yo perseguía. Yo quería ser ingeniero. Y luego pasó el tiempo y luego cambié de carrera. Y luego estudié psicología. Y luego me entró la furia deportiva. Quería ser basquetbolista. Y luego ya pasó el tiempo y ya me quería casar. Quería ser feliz. Y lo logré. Y luego hay que tener hijos. Perseguir la dicha a través de tener hijos. Y ya los tuvimos. Y dije, no, esto no era la dicha. Es un calvario, ¿verdad? A veces. ¿No? Entonces no son los hijos. Entonces perseguimos otro sueño. ¿Qué es? Pues construir una casa, y ahí nos la llevamos persiguiendo y persiguiendo cosas que nunca nos llenan, nunca nos llenan. Y otros que no andan persiguiendo, con sencillez se encuentran con Cristo y lo reciben por la fe y satisface su vida. Y otros seguimos buscando. ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas tú? Dice Pablo, sigo la lectura en el versículo 2, me brinco a Romanos 10, 2, dice, porque yo soy testigo. ¿Qué es un testigo? Una persona que ha visto algo y da fe de eso, que habla de lo que ha visto o oído. ¿Estamos de acuerdo? Él dice que él es testigo de algo, de que los israelitas tienen celo por Dios. Tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, dice la Reina Valera, no conforme a conocimiento. El texto original dice, como en la Biblia textual tradujo, y la Biblia, la Reina Valera actualizada, no conforme al conocimiento completo. Sí saben, muchas de la gran cantidad de la teología judía israelita es conocimiento verdadero de Dios, basado en las Sagradas Escrituras, un buen conocimiento de Dios, pero incompleto. Como hoy en día, en muchas iglesias católicas y evangélicas y protestantes tienen mucho conocimiento de Dios, pero corren el riesgo de descuidarse, su conocimiento no es completo. ¿Por qué? Porque sacan a Jesús del centro. Todo el Antiguo Testamento que Dios le dio al pueblo de Israel hablaba de Jesús. Hablaba de Jesús. Por cierto, entre paréntesis digo, una de las disciplinas más valiosas que puede desarrollar un estudiante de la Biblia, un estudiante serio de las Escrituras, debe pedirle a Dios en oración que le conceda ver a Cristo en el Antiguo Testamento cuando lo estudia. Porque todas las Escrituras hablan de Cristo. Jesús dice a los caminantes a Emaús en Lucas 24, que iban hablando de estas cosas de Jesús, varón profeta, poderoso en palabra, ¿cómo es que lo mataron? Y dice que Jesús resucitado, de manera disfrazada, se les aparece en el camino y va caminando con ellos. Y le dicen, eres el único forastero que no sabe de Jesús y lo que acaban de hacer con él. Y dice la Escritura que Jesús empezando por Moisés, el Pentateuco, por todos los profetas y los escritos. Esas son las tres divisiones del Antiguo Testamento en la Biblia judía. Nosotros decimos libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Los judíos no dicen eso, dicen Moisés, los profetas y las escrituras. Dice que empezando por Moisés, por todos los profetas y por los escritos, les demostraba que era necesario que el Mesías había de padecer y ser entregado en manos de los gentiles. ¿Qué está diciendo ahí? Jesucristo les demostró con las escrituras del Antiguo Testamento todo lo que hablaban de él. ¿Tú encuentras a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿El Antiguo qué? Testamento. Te lo presento, es una parte de la Biblia, es la primera. Y también se estudia y nos habla de Cristo. Nos habla de Cristo de manera encubierta y el Nuevo Testamento de manera abierta. Pero todo habla de Jesús. Pero los judíos eran celosos de Dios y al mismo tiempo no quisieron aceptar que Jesús era el Mesías. ¿Has conocido gente que es bien celosa de Dios y al mismo tiempo está equivocada? Pues aquí este pasaje nos demuestra que sí se puede. Que sí se puede ser bien religioso, bien ferviente, bien celoso de tu religión y al mismo tiempo estar equivocado. Pablo lo sabía, él fue uno de esos. Dice que aunque tenían conocimiento, no era un conocimiento completo, y en el versículo 3 les dice, ignorando la justicia de Dios. Si él está diciendo, ignorando la justicia de Dios, a la persona que ignora le llamamos, ay, les dijo ignorantes, sí, les dijo ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Ignorantes del plan de Dios, dice en el versículo 3, por favor. Dice que ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué está diciendo? Ellos oyeron que la salvación era por fe, que Jesús de Nazaret es el Mesías, pero no creyeron. Esta ignorancia de la que Pablo está hablando no es ignorancia por ausencia de información, es ignorancia por decisión. O como lo dice él al final del versículo, es rebeldía. Dice, no se han sujetado, no se han sujetado. ¿Alguna vez te sentiste mal al punto de que dices, no, tengo que ir con el doctor? Ya, ahora sí, ya no aguanto. Se lo dijo como 5 veces su esposa, no le hizo caso, pero ya no aguanto, va con el doctor, ¿no? Ya algunos están diciendo, ese es un testimonio, ¿verdad? Ok. Entonces va con el doctor y el doctor le dice, dígame sus malestares, y ya le cuenta todas sus dolencias y todo. Y el doctor dice, oh, sí, pues, y le da su diagnóstico, no, pues usted tiene esto, y se va a curar con esto y le da la medicina. Hace no mucho a mí me pasó eso. Fui al médico, me recetó porque tenía un dolor de cabeza persistente y entonces ya me recetó mi medicina, me dijo, con este se te va a quitar el dolor. Entonces fui a la farmacia, pagué la medicina, no era barata. Y ya que había pagado, y el final ya todo, ya ves que al último, así es el negocio yo creo, si no, no funcionaría. Porque al último, ya que te dan la medicina que ya pagaste, te explican cuáles son los efectos colaterales. Y ya estaba yo en ese punto, ya después de haber pagado y todo, y me dice, ah, te dieron esta medicina, ah, pues tengo que decirte que esta medicina te va a dar sueño, o sea que ya no vas a poder manejar. Segundo, te va a marear, te puede marear, pero sobre todo me dice, vas a tener pensamientos suicidas. ¿Qué? No, dije yo, ¿yo puedo vivir con un dolor de cabeza? ¿Suicidado? No, dije yo. Pues yo ya sabía lo que me podía quitar el dolor de cabeza, pero no me lo tomé. No me lo tomé. ¿Y se le quitaron los dolores de cabeza, pastor? Se preguntará. Pues sí, se me quitaron. No, con ese remedio se me quitó. Hay veces que tú eres ignorante no porque no sepas, sino porque no estás de acuerdo. En ese sentido está diciendo, ellos ignoraron. Ellos sabían claramente cuando Pablo predicaba, decía, Jesús es el cumplimiento de las profecías. Ellos decían, no, no, no. Como algunos de nosotros que le hemos dado testimonio a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿y qué dicen? No, No es lo que me enseñaron mis papás o mis abuelos. Es mi única herencia que me queda. ¿A poco 1.200 millones de personas en el mundo van a estar equivocadas nada más porque tú dices eso? Y no. Como si viniera de nosotros la palabra. Ahora, no te escandalices de ellos. Yo quiero preguntarte a ti. ¿Qué haces tú cuando vas a las Escrituras y lees algo y no estás de acuerdo? Porque cuando dice ahí que ellos no se sujetaron a la justicia de Dios, yo les pregunto a ustedes, dígame por favor, ¿dónde está la fuente de sabiduría para nosotros en estos días hoy? ¿En dónde? ¿Cuál es la máxima autoridad en materia de fe y de conducta para los verdaderos cristianos? ¿Cuál? No los oigo, ¿cuál? La Biblia. Nos escandalizamos de esas personas. Pero a veces nosotros vamos a las Escrituras y leemos algo y decimos, mira, la Biblia dice esto. No, sí. Y ahí cuando llega a veces a cosas que a nosotros no nos gustan, digo, bueno, eso dice Dios. Y ahí nosotros no nos sujetamos a lo que dicen las Escrituras. Este mensaje es para todos nosotros. Donde Dios nos da a conocer el mensaje, pero no nos gusta. No nos gusta. Y Pablo llama a esto un motivo de gran tristeza. Cuando él dice allí en el versículo 3, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto completa el pensamiento que ha venido diciendo desde el capítulo 9, los últimos versículos. Los israelitas, tanto que perseguían la salvación, se les cruzó por enfrente y en lugar de aceptar a Cristo, fue una piedra de tropiezo para ellos. Y los otros que no lo buscaban, lo creyeron. Por la fe, lo creyeron. Ustedes se preguntarán, usted se brincó el versículo 1, pastor. Ahora me voy a regresar a ese versículo. Es como un paréntesis que Pablo hace en este pensamiento que está resumiendo. Él en el versículo 1 de Romanos 10 dijo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, literalmente la palabra ahí es lo que le agrada a mi corazón, lo que le agrada a mi corazón. Y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Pablo está diciendo aquí, en primer lugar dice, lo que le agrada a mi corazón es que los israelitos sean salvos. El texto griego literalmente no dice para Israel, dice para ellos, como algunas otras versiones traducen. Este versículo se puede leer de manera literal así, hermanos, ciertamente el agrado de mi corazón y mi ruego, porque es la palabra que se usa, ruego a Dios por ellos es para salvación. Voy a explicar rápidamente algunas observaciones importantes. En primer lugar, Pablo decía que él sentía agrado de que la gente fuera salva. Esta es una marca distintiva de los verdaderos cristianos. Si tú todavía te preguntas si eres salvo o no eres salvo, debes de saber que cuando una persona es convertida a nuestro Señor Jesucristo sinceramente por obra de Dios, del Espíritu Santo, esta persona empieza a sentir un ferviente, genuino y auténtico deseo de que todos sean salvos. Esto no significa que si tú no tienes ese deseo, entonces debes de revestirte de este deseo para ser salvo. No, solo estoy diciendo que cuando el Espíritu de Dios vive en un cristiano verdadero, Él quiere que todos sean salvos. Ese es un agrado de su corazón. Si usted considera que es cristiano, pero estudiar la Biblia es un aburrimiento para usted, orar es un tormento y no le importa la perdición de los que no conocen a Cristo, esas son muy malas señales. Aunque te pongas a leer la Biblia y a orar, y aunque digas, no, ahora sí me interesa que todos se salven, eso no significa que eres salvo, porque no es por obras. Lo que estamos diciendo es que necesitas ir a Cristo y decirle, Señor, ¿por qué en mí hay esta esterilidad espiritual? No hay fruto. Para mí estas son cargas pesadas religiosas. Eso debería de hacernos pensar y humillarnos, porque no depende del que quiere ni del que corre. Decir, Dios, ¿qué pasa conmigo? Sálvame, conviérteme, haz una obra en mí. Es un misterio la oración por salvación de las personas como la que Pablo menciona aquí, porque él dice que su ruego, no solo dice su oración, hay una diferencia entre orar y rogar. ¿Alguna vez recuerdan haber ido a un supermercado lleno de dulces o de juguetes con un niño? ¿Eh? Y son estrategas los de los supermercados, te llenan de dulces toda la caja, antes de que salgas no te vas limpio si llevas niño, ¿verdad? Y ahí está el niño, papá, ¿me compras un dulce? Papá, ¿me lo compras? Papá, ¿me lo compras? Y tú haces como que no oyes, ¿no? ¿Me lo compras, papá? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? ¿Papá, me lo compras? ¿Papá, me lo compras? ¡Shh! ¡Ya, hombre! ¿Papá? ¿Qué? ¿Me lo compras? ¡Ya! Ya toda la fila de la caja está diciendo, ya, por favor, cómpreselo, ya. Pablo está diciendo, mi ruego a Dios por ellos, lo cual nos da a entender que la iglesia de los romanos es mayoritariamente gentil. Por eso dice por ellos, no dice por ustedes. Dice mi oración, mi ruego a Dios, mi deseo y mi ruego por ellos es para salvación. ¿Cómo es esto? Si Pablo acaba de explicar que la salvación es un acto soberano de la voluntad de Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiarlo. ¿Cómo reconcilias? Si de todos modos no importa lo que yo haga, se salvan solo los que Dios escoge. Pablo no dice, ah, entonces ¿para qué oramos? Él está diciendo, oro por la salvación de ellos. Como si Pablo dijera, me subo a la máquina del tiempo, que se llama oración, y viajo a través de las edades a la eternidad pasada, cuando Dios está eligiendo a sus escogidos, y le digo, Señor, incluye a Francisco, inclúyelo también, por favor. Esto es un misterio maravilloso. Pablo no fue llevado a darse por vencido de interceder por los perdidos al saber que Dios escoge soberanamente, sino todo lo contrario, a orar por la salvación de ellos. ¿No es un misterio eso? Pues Pablo oraba por ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Orar también, orar, para que aunque no persigan la salvación, encuentren a Cristo. Y aquellos que han sido rebeldes, sean ablandados y se conviertan al Señor. Y se conviertan. Y nosotros que ya estamos en la carrera, no perdamos el rumbo. No hay nada de malo con estudiar una carrera, con querer tener un negocio que deja utilidades, en tratar de ser felices en tu matrimonio. No hay nada de malo en todo eso. Pero la meta y el eje principal de un verdadero cristiano, como dice Hebreos capítulo 1, capítulo 12, versículos 1 y 2, como dice allí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿puesto los ojos en quién? En Jesús. Cuando yo era joven en la fe decía, ah, ya conocí a Cristo, ya, ahora ya quiero saber otras cosas. Y Pablo dice, no, nos falta conocer la profundidad y la altura y la amplitud y la distancia del amor de Cristo. Tenemos mucho que conocer de Cristo. Y debería de ser de nuestra motivación principal en la vida cristiana, conocer a Cristo, amarlo más, servirlo más. Termino con esto. ¿Se acuerda cuando se enamoró usted? La vez que se enamoró de su esposo, de su esposa, los que ya están casados o los que andan de novios. ¿Se acuerdan cuando se enamoraron? Todavía, ya está haciendo puntos. Eso. Muy bien, muy bien. Cuando uno se enamora de una persona, lo que más quiere es conocerla mejor, ¿o no? No das excusas, no dices, ah, es que tengo mucho trabajo, por eso no te he hablado. Estoy muy ocupado. No, cuando alguien de verdad se enamora de alguien, en lugar de dar excusas, está esperando la hora que se acabe el trabajo para o que tenga un break para llamarle, ¿cómo estás? Ya quería oír tu voz. Ay, cuéntame de ti, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu perro favorito? Bueno, todo, quiere saber todo, porque está enamorado. Y entre más lo conoce, más se enamora, ¿verdad? Le dice, a mí me gustan los postres, a mí no, ay, qué bonito que te gustan los postres. A mí me gusta el fútbol, a mí también, ay, eres de los míos. O sea, entre más lo conoce, más lo quiere. Ese es el punto. Jesucristo no solo es la meta a la que llegamos, pero es el que siempre seguimos persiguiendo, porque entre más lo conocemos, más lo amamos. Él es nuestro todo. No te dejes deslumbrar por las metas y los sueños que tú tengas. Mientras los persigues, recuerda, conoce a Cristo. En el proceso, Él es nuestro Dios, nuestro todo, nuestra meta. No tropieces, no te confundas, no termines como hombres y mujeres que le han dado años y años de su vida escalando la escalera del éxito y cuando llegan a la cima se dan cuenta que está recargada en la pared equivocada. Cristo es nuestra meta. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará.